¿Qué pasó, cuates? Los invitamos a escuchar México en la piel. Todos los lunes a las 12 y la retransmisión los martes a las 4 de la tarde. Donde vamos a tratar todos los temas meramente mexicanos: mariachis, banda, cumbia, rancheras. Recuerden, mis chavos, somos Marta y el Chilanguito. Y los esperamos los lunes a las 12 en el 91 de su FM y en el 88.3 en Santa Cruz de la Palma. ¿Qué onda, cuates? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Ya estamos aquí otra vez, como cada lunes, saludándolos. ¿Qué onda, mi chilanguito? ¿Cómo estás? En las presentaciones de normal se dice, soy fulanita de tal. Bueno, ¿qué onda? Soy Marta Macías, saludándolos otra vez. Ya estamos, echándome la bronca. Mira que te gusta, ¿eh? ¿Qué tal, Martucha? Es que estos hombres me dejan estresado. Emilio, veces, Tomás, por favor, que luego soy yo la que me lo tengo que fumar completito y... Híjole, man. No hay manera de ponerlos en orden. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal muy el fin bien, de semana? Muy bien, de muy buen humor, como siempre. Muy bien. ¿Tú qué tal? Mejor no te pregunto. Bueno, ¿hoy qué vamos a escuchar, Martichis? Hoy vamos a escuchar un montón de música, de muy buen humor todo. Pero mira, te voy a hablar un poquillo, porque mañana vamos a celebrar el Día de Todos los Santos. En México es el Día de Muertos. Y te voy a contar un poquillo, porque bueno, tú sabes que en México, que es un país muy rico en cultura y tradiciones, que es uno de los principales aspectos que además que conforma nuestra identidad como nación, y es la concepción que se tiene sobre la muerte y todas las tradiciones y creencias que giran en torno a ella. Lo sabías, eso. Sí, ¿no? Perfectamente. Sí, eso no lo has perdido, ¿no? Como buen mexicano que eres. ¿Y sabías que en el 2008 la UNESCO declaró la festividad mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad? ¿Lo sabías? Por supuesto que lo sabía. ¿Sí? Pues yo no lo sabía. Mira, si te estuviera viendo la gente vería cómo te está creciendo la nariz como Pinocho, así de... Pues eso, que esta festividad existía 3.000 años antes... Hace 3.000 años que existe esta tradición y se celebraba en el mes de agosto en el calendario solar mexica, ¿no? Y duraba durante un mes la festividad, en donde celebraban e idolatraban a la diosa la Catrina, que es a la que conocemos ahora, ¿no? Es a la diosa de la muerte y tal. Es una tradición muy bonita que seguimos mucho en México, nos la enseñan en la escuela. Más por cultura que por otra cosa, que además los católicos la enseñan, pero ya sabes, por el rollo más de Todos los Santos que por el rollo de la muerte, ¿no? Al final, irónicamente, nacemos y es lo único que tenemos seguro, ¿no? La muerte, y crecemos en México con esa creencia y es lo único que tenemos seguro, Alejandro. El único democrático realmente, ¿no? Si sí. Eso sí le toca a cualquiera, seas millonario, seas a niño, todo mundo. Es lo único que tenemos seguro. Sí, ¿no? Es lo único a donde vamos a parar. Segurito. Nadie se va a librar de ella. Y bueno, ya te decía, la festividad existe desde hace 3.000 años. Y en el siglo XVI, cuando llegaron los españoles a América, trajeron sus propias celebraciones del Día de Todos los Santos, cristianas y europeas, haciendo coincidir las festividades de ambos lados en el mes de noviembre, con el 1 de noviembre. Y bueno, esto ya te digo, hay registro que estas celebraciones ya existían en las etnias mexica, maya, purépecha y totonaca. Oye, tienes una llamada. Sí, a ver, échamela. Hola. Buenos días. Buenos días, ¿quién es? Bien, de aquí del puerto de Tazacorte, Rubén. Hola, Rubén, muy buenos días. Sí. Quería llamaba para felicitar a mi mujer. Que cumplió años. Ah, muchas felicidades. ¿Cómo se llama su mujer, Rubén? Hino. Hino, muchas felicidades. Hino, al ratito vamos a ponerle las mañanitas. Y aparte de eso quería porque... Por la cosa de ella que me está atendiendo, que... Y estoy muy agradecida. Y aparte de eso, ¿podía ponerme la canción María Bonita? Si puede ser, si no... Claro que sí, Rubén, vamos a buscar la canción y si no alcanzamos a ponerla hoy, la ponemos con mucho gusto la próxima semana. Por Salcedo. ¿Perdón? Por José Alfredo Jiménez, que son mis ídolos. María Bonita con José Alfredo Jiménez, claro que sí. Sí, que lo más grande que hay de la música... Ah, que sí, totalmente de acuerdo con usted, Rubén. Sí, yo tengo 3,000 y pico canciones rancheras mexicanas y es lo que yo oigo todos los días. Ok, Rubén. Pues claro que sí, la buscamos, la ponemos y alcanzamos a ponerla hoy y si no, con mucho gusto la próxima semana. Y felicidades para su esposa y aquí le ponemos las mañanitas. Pues muchas gracias. A usted, que tenga muy buen día. Gracias. Hasta luego. Para que pase mi amor, despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Ahora sí, señor sereno. Bueno, Alejandro, vamos a pasar a otra cosa. ¿A qué cosa? Pues a las complacencias. Nos quedamos a deber unas canciones la semana pasada. Tenemos La Negra Noche, cantada por Pedro Vargas y Pedro Infante, que nos la pidió José Eduardo Carmona. Y bueno, esta canción la cantaron Pedro Vargas y Pedro Infante, de Dolor se canta, que la grabaron en 1950. Y la verdad es que tuvieron un par de encuentros ellos dos juntos. Pero estos encuentros fueron exitosos, tuvieron oportunidad de cantar juntos porque, bueno, como bien sabemos, Pedro Infante murió joven en aquel trágico accidente aéreo. Entonces, bueno, aquí está, para José Eduardo Carmona, La Negra Noche. La negra noche tendió su manto, surgió la niebla. Murió la luz y en las tinieblas de mi alma triste, como una estrella, brotaste tú. Ven, ilumina la árida senda por donde vaga loca ilusión. Dame tan solo una esperanza que fortifique mi corazón. Como en las noches nace el rocío, en los jardines nace la flor, así en mi alma, niña dorada, naciste tú. Ya veo que asoma tras la ventana tu rostro de ángel encantador. Siento una dicha dentro de mi alma. No hay tinieblas. Ya no hay tinieblas, ya salió el sol. Pues ya está ahí complacido José Eduardo Carmona. Y bueno, tenemos otra complacencia. Oye, antes de ir con la otra, me llamó Margot, que te felicita, que el programa le gusta mucho la música, y se apunta que a ver cuándo la invitas, que quiere venir acá, aquí a cantar con su guitarra. Muchas gracias, Margot. Pues cuando quieras, lo organizamos. Espero que Alejandro haya tomado tu teléfono y te llamamos y ya nos ponemos de acuerdo. Mira, estaría bien organizar aquí una pachanga buena. Pero sí, no es mala idea. Mira qué bien. Bueno, te voy a contar. El otro día hablaste diciendo lo de Pedro Infante, que bueno, que les gustaba la figura esta de borracho y tal. Mujeriego, parrandero. Y bueno, te voy a contar un poquillo, que él, como toda figura notable, es controvertido. Para algunos representa el estereotipo del mexicano machista, bravo, borracho, enamorado y mujeriego. Aunque en realidad Pedro era en realidad muy deportista. Era un hombre deportista y, te vas a sorprender, era un hombre muy familiar. Le gustaba estar en su casa con su familia, le gustaba... Pero se casó que como 3 veces, ¿no? Algo así. Bueno, pero cada vez que se casaba le gustaba estar con su familia. Y bueno, esta canción nos la pidió Margarita, que la vez pasada le diste nomás una embarradita. La cantó en Los Tres Huastecos en 1948. La canta con Blanca Estela Pavón, que también ya falleció en un accidente aéreo, esta mujer. Muy jovencita, tenía 23 años. Y se llama La Burrita. Arre que llegando al caminito, aquí mi chú, aquí mi chú, aquí mi chú a mi burrita, aunque vaya enojadita, porque no le di su alfalfa, porque no le di su mal. Arre que llegando al caminito, aquí mi chú, aquí mi chú. Arre que llegando al caminito, aquí mi chú, aquí mi chú. ¿A qué mechuda tan bonita? Me refiero a la burrita, y si para la trompita es pa' que me guste más. No te fijes, mi burrita, no te vayas a espantar. Una mula en la milpita se ha venido a retozar. No hay cuidado, la burrita, no se puede ya espantar. Como siempre andan juntitas, ya se suelta acostumbrar. Arre que llegando al caminito, aquí mi chú, aquí mi chú. Arre que llegando al caminito, aquí mi chú, aquí mi chú. Que la burra tan flaquita necesita su pasito, si se queda paradita se lo da mi capitán. Pobrecita la burrita, ya no quiere caminar. Da unos pasos para adelante y otros tantos para atrás. Arre, arre, mi burrita, ya no me hagas enojar. O ya pronto llegaremos, porque van a dar tu mar. Bueno, Margarita, pues ahí está la burrita, espero que la hayas escuchado, que te haya gustado. Y la siguiente complacencia, yo es que, ¿qué quieres que te diga, Alejandro? ¿Qué vas a bailar conmigo? Vamos a bailar banda. Aunque el título de la canción se presta también porque aquí... Híjole, pero yo es que me niego a poner la que nos pidieron porque... Porque este que vamos a poner canta feo, pero el que nos pidieron canta horrible, porque hablando de los nacos y demás, el que nos la pidió, bueno, el que la cantaba era realmente naco. Pero bueno, el que canta no tiene desperdicio, porque canta feo. A ver, espérame, que tienes una llamada. Bueno. Hola, buenos días, Marta. Buenos días. Mira, a ver si me ponen la canción de Silverio Pérez, creo que la cantaba... No sé si era Rocío Dúrcal. Ana Gabriel. O Ana Gabriel, correcto, sí. Sí. Porque hace años la cantó una vez mi hija y después de eso no la he oído más. Y me gustaría pues escucharla. Soy Sara. Sara, sí, la pusimos, no sé si la semana pasada o hace 2 semanas. ¿No la escuchaste? Ah, no. Ah, la... La estaba recién operada y estaba más en otro mundo que aquí. Ya, me imagino. No te preocupes, vamos a ver si la ponemos la próxima semana. Y sí, si no, cuando se pueda, sí. Y si no, lo que haremos es que le voy a decir a Alejandro que la meta durante el día. Pero sí, con mucho gusto la volvemos a poner, Sara. Vale, gracias. Mira, cuando vayan a hacer la fiestita ahí mexicana, me avisa. Claro que sí, claro que sí. ¿Te vienes a cantar con nosotros? No, yo no sé cantar, pero animo. Ah, pues mira, bien, perfecto. Venga, gracias. Un saludo. Que tengas un buen día. Igualmente, gracias. Venga. Hasta luego. Pues eso, Alejandro, que te estaba diciendo que nos pidieron la de El Sinaloense con el Junior de Tijuana. Pero resulta que el Junior de Tijuana es una copia malísima de otro muy malo. Y me niego porque además es que no, que la gente no se merece escuchar esto. Entonces, en lugar de eso, traemos al Flaco Elizalde, que ya canta mal, ¿eh? Ya canta mal. Todo hay que decirlo. Esto es para Martín. Y traemos una canción que le va a gustar muchísimo. Y bueno, el Flaco Elizalde es hijo del Gallo Elizalde, que no sé si lo conozcas, pero que cantaba mal, pero no tanto como el Flaco y como el Valentín Elizalde. Mira, escúchala para que sepas de lo que te estoy hablando. Mi pueblo un matrimonio, rubio como la mantequilla, yo puedo dar mi fe y mi testimonio, que lo que digo no es ninguna mentirilla. Del matrimonio nacieron 9 hijos, 8 salieron rubiecitos, yo lo vi, a mí nadie me lo dijo. Resultó ser bien negrito. El marido soportó por muchos años, pero a la larga el silencio le hizo daño y decidió confesar a su mujer. Así lo hizo y ahora ustedes van a ver. Oye capullo, a todos los quiero igual. Oye capullo, a todos los quiero igual. Tienes que aclarar qué es eso de capullo, que este es otro capullo. Oye, ¿qué capullo? ¿Qué capullo? ¿El capullo de la flor? Pero no es, pero allá en México es un capullo y aquí es otro capullo. Bueno, pero estamos en territorio mexicano. Ah, es verdad, entonces, deja la adelante. Canción. Dime capullo, es hijo mío el negrito. Y ella le contestó, y ella le contestó. Oye, sorullo, el negrito es el único tuyo. Oye, sorullo, el negrito es el único tuyo. Échale, Giovanni, que se oiga el compa Rodrigo. El marido soportó por muchos años, pero a la larga el silencio le hizo. Bueno, y nos escribe aquí en el Facebook el amigo José Antonio y dice: buenas, Alex y Marta, me gustaría pedir una canción de Luis Miguel cualquiera. Pues ahora hazla para la próxima, ¿no? Tenemos una, sí. ¿No tienes una llamada? Buenos días. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Desde La Breña, Martín. Es que la complacencia, o sea, tenía que saltar porque me están llamando naco y están llamando de gente que... Ah, ¿tú fuiste que pediste esto? Para cantar, o sea, el Junior de Tijuana, lo que pasa que es todavía una persona que tiene cierto camino por hacer, pero lo está haciendo. Lo está haciendo y poco a poco vamos a ayudarle. O sea, tenemos que, ya no nos podemos quedar anquilosados en el pasado, Jorge. Insisto, lo que te salva es la exquisitez que tienes para escoger a las mujeres. Efectivamente. Bueno, yo quería, ya que como dice Emilio Melián, que esto es un programa libre y cada uno puede decir lo que quiera, yo tengo que decir algo en contra de Alejandro. Alejandro se llama el locutor, ¿no? Sí. No, Chilanguito. ¿Sí? ¿Se puede decir aquí algo en contra de Alejandro? Sí, claro, somos una radio libre. No tanto, ¿eh? Hay ciertos límites, así es que... Es un poco puñalero, Alejandro, o sea, porque ahí te has marcado una buena introducción, quizás no de libro, y sin embargo se ha permitido corregir la introducción que has hecho en antena, o sea, es una verdadera puñalada trapera. ¿Y qué va a decir si no? ¿Con qué te corregí? En mi introducción. ¿Qué introducción? En la entrada. ¿Pero de qué te corregí? Yo qué sé, ya no me acuerdo. Sí, bueno, dijo... pero es mi fan, number one. ¿Qué fue lo que dijo Alejandro? Que las introducciones correctas había que hacerlas con el nombre. Alejandro, que no te presentaste, Alejandro. Que empezaste el programa sin presentarte. Alejandro. Eran los nervios. Bueno, yo quería pedir una canción. Venga, ¿se puede? Échatela. Sí. Vamos a ver, es una canción... la música mexicana es una música donde se canta con sentimiento. Y yo creo que pocas canciones... De Chicoché no ponemos, ¿eh? No. Pocas canciones se han cantado con tanto sentimiento como la que voy a pedir. Se llama Camino de Guanajuato. Muy buena. Y la canta quien la cantaba, Francisco el Charro Avitia. La han cantado muchísimos, ¿no? Pero yo creo que al que mejor le ha salido ha sido al Charro Avitia. Pues nada, si la tienen por ahí. Con mucho gusto, Martín, la vamos a buscar y pues para la próxima semana la traemos, con mucho gusto. Bueno, papacito. Yo también quería felicitar por el programa. Y por cierto, por la página web, estuve viendo tu página web, Marta, y es muy muy bonita y sale una mención, se ve el buen gusto que tiene, sale un pequeño vídeo de Rigo Tobar. Y se lo recomiendo a la gente. Oye, Martín, para resarcir los daños de esta corrección, para ti. Muchas gracias. No vale nada la vida. La vida. Bueno, la escuchamos un momentito. ¿Quieres agregar algo? Nada. Simplemente felicitaros a todos por el programa. A ti por puñalero también te felicito. Y nada, que aquí seguiremos fieles escuchando. Vale. Muchas gracias, besitos. Bueno, gracias. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. ¡Claro que no! Bonito León, Guanajuato, su feria con su jugada. Además no es por nada, pero Guanajuato, el mejor estado de México, ¿eh? Yo pensé que ibas a decir del mundo. No, hombre, el mejor estado de México. Hombre, es que para muestras basta este botón. Hay que verlo. ¿Hay mujeres guapas por ahí? ¿Lo dudas? No. Que Luchi dirá otra cosa de Jalisco y las de Pipope pensarán otra cosa de Puebla. Y las piezas poblanas perfectas, no me mires así. Bueno, vamos con la última complacencia de este día. Bueno, de que traíamos debiendo de la semana pasada, que nos la pidió Joaquín. Paso que vamos con las complacencias, ya llevamos medio programa y... Mi eterno amor secreto, con el Buki, Marco Antonio Solís, mejor conocido como el Buki, que la traemos en vivo desde San Juan de Puerto Rico, en donde el compadre es considerado como un gran astro. Y ahí está, mi eterno amor secreto, ya está. Voy a hacer de cuenta que no exististe. Tú de mí, olvida que un día me viste. Ya lo ves, los dos nos equivocamos. Es mejor que otros caminos sigamos y que esta despedida sea por el bien de todos. Inventaré algún modo para vivir sin ti. Te juro que nadie más te amará como yo. Mas hoy, por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que a ti he llegado tarde. Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré por ti. Mi viaje sin boleto y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto. Porque entre nosotros no hay distancia. Ay Dios mío, mi espacio será siempre. Me hace temblar cuando oigo estas cosas. No dejas cortarme. Te juro que nadie más te amará como yo. Mas hoy por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que a ti he llegado tarde. Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré por ti. La verdad es que está, bueno, no sé, pero hay canciones que se llaman como telenovelas y a mí no me gustan estas. De hecho, yo creo que este fue un tema de una telenovela. Pues mira, fíjate que de normal muchos cantantes, sabes que cuando, bueno, hay que recordar que él formaba el grupo de los Bukis. De los Bukis. Sí, claro, de ahí se le quedó el tema, el apodo del Buki. Y de normal, lo hemos visto en muchísimas ocasiones, en que dejan los grupos y luego de solistas y no funcionan. Ahí está el tema este de Los Héroes del Silencio y Enrique Bunbury, por mencionar uno de tantos, uno, ¿no? De tantos, que sí. Hacen un grupo, se salen y muchas veces no, otras sí, ¿no? A lo mejor me acuerdo de Phil Collins con Genesis. Y de Julio Preciado. ¿En qué grupo estaba? Julio Preciado estaba en la banda Machos. No, en la banda El Recodo. Ah, bueno, oye. Tú sabes más del asunto que yo. Pero digo, bueno, en el caso del Buki este sí tuvo, ha tenido éxito, ¿no? Como solista. Sí. Que de normal, pues no lo tienen. Ahora me acuerdo de españoles. Pues esta mujer, Amaya se llama, la de La Oreja de Van Gogh. La Oreja de Van Gogh, sí. Creo que no ha tenido tanto éxito como tenía en el grupo. Pero bueno, habrá que esperar y habrá que darle tiempo. Pero de normal, cuando salen de los grupos, de normal, uno que otro sí llegará a figurar. Llegan a triunfar. Pero, ¿con qué nos vamos ahora, Martuchis? Pues mira, estos chavos, te va a encantar la canción. Nacen porque en el table dance, en donde trabajaban como DJ... ¿Qué es un table dance? Se acabaron las chelas. ¿Qué es un table dance? ¿Qué es un table dance? Un tugurio de mala muerte. O de buena muerte. Mira, había un chiste que llegaba un hombre con unas chicas a un bar de mujeres que se prostituían, y dicen las mujeres con las que iba: oye, perdona, estas mujeres son de dudosa reputación, ¿no? Dice: no, las de dudosa de reputación son ustedes, esas son putas. Bueno, a ver, al lío. Que llegan estos chavos, trabajaban como DJ en el table dance y se acabaron las chelas. Había mucha gente ese día, se terminaron las chelas, las cervezas, para que entiendan. Y entonces el dueño, para que no se fuera la gente, agarró el micrófono y dijo: venga, chavos, la mesa que más aplauda le mando a la niña. ¿No? Es los veracruzanos, tú sabes cómo son, como muy jarochos, muy... Ajá. Y estos empezaron a escuchar de que la mesa que más aplaude, que la mesa que más aplauda, y de ahí salió la canción, de ahí salió el grupo, y escucha esta canción, qué buena es. Tenemos del aniversario de Clímax. ¿Qué tenemos, DJ, rápidamente? Clímax. ¡Que comience la fiesta! Mesa, mesa, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña. Mesa que más aplauda, sí. Mesa que más aplauda, no. Mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña. Sa, sa, sa, yakuza, yakuza. Sa, sa, sa, yakuza, yakuza. Sa, sa, sa, yakuza, yakuza. yakuza, sa, sa, yakuza, yakuza. Tú me aplaudes, sa, sa, que tú me aplaudes, sa, sa, sa. Tú me aplaudes, sa, sa, que tú me aplaudes, sa, sa, sa. Sa, sa, sa, yakuza, yakuza. Sa, sa, sa, yakuza, yakuza. Sa, sa, sa, yakuza, yakuza. Sa, sa, sa, yakuza, yakuza. Tú me aplaudes, sa, sa, que tú me aplaudes, sa, sa, sa. Tú me aplaudes, sa, sa, que tú me aplaudes, sa, sa, sa. Mesa que más aplauda, sí. Mesa que más aplauda, no. Mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña. Mesa que más aplauda, sí. Mesa que más aplauda, no. Mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña. Sa, sa, sa, yakuza, yakuza. Sa, sa, sa, yakuza, yakuza. Sa, sa, sa, yakuza, yakuza. Sa, sa, sa, yakuza, yakuza. Y los doctores, sa, sa. Y los ingenieros, sa, sa. Y los licenciados, sa, sa. Y los arquitectos, sa, sa. Los contadores, sa, sa. Y los maestros, sa, sa, sa. Sa, sa, sa, yakuza, yakuza. Y los albañiles, sa, sa. El obrero, sa, sa. El herrero, sa, sa. El carpintero, sa, sa. Y los o sea, todas las profesiones, ¿no? Todas, todas. Sa, sa, sa, yakuza, yakuza. Y los malandros, sa, sa. Y los huevones, sa, sa. Los hijos de papi, sa, sa. Y los juniors, sa, sa. Y los fresas, sa, sa. Los que le roban el dinero a mamá y se lo gastan en clima. Sa, sa, sa, yakuza, yakuza. Sa, sa, sa, yakuza, yakuza. Sa, sa, sa, yakuza, yakuza. Sa, sa, sa, yakuza, yakuza. Tú me aplaudes, sa, sa. Que tú me aplaudes, sa, sa, sa. Tú me aplaudes, sa, sa. Que tú me aplaudes, sa, sa, sa. Sa, sa, sa, yakuza, yakuza. Mesa, mesa, mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña. Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Bueno, está al infinito y más allá, ¿no? Puede pasar tres horas y seguimos con sa, sa, sa, yakuza, yakuza. Le cortaste tiempo. ¿Eh? Le cortaste porque tiempo. Porque decía cosas... Sí. Ah, no, ahora la dejo, espera. Grosería. Déjala, déjala ver. La Cuauhtémoc, sa, sa. Colonia Centro, sa, sa. Zaragoza, sa, sa. La Huaca, sa, sa. Costa de Oro, sa, sa. Costa Verde, sa, sa. El Virginia, sa, sa. El Reforma, sa, sa. Mocambo. Sa, sa. ¿Qué son esos antros o qué son? No, son colonias de Veracruz. Y después sigue que con países del mundo y luego no, los presidentes. Los y... equipos de fútbol de México. Ah. De Durango. Sa, sa. Y los nombres. Ahora de vienen estados de México. Ah. Y todo el mundo. Sa, sa, sa. Entonces esta canción es como para estudiar historia, ¿no? De México. Mira, mira. O sea, esta puede, okay, canción puede durar ocho mira, días, ¿no? Mira, mira. Coaxacualco, Ciudad Mendoza, Alvarado, Ciudad Cardés, Los Arroyos, sa, sa, yakuza, yakuza, el Irapuato, el Monarca, el Monterrey, el Necaxa, el Toluca, el Cruz Azul. Me imagino la cara de la gente diciendo eso. Las Chivas, el América, que chingue a su madre. ¡Arriba los Tiburones! Ay, Dios mío. Ay, mamá, si me estás oyendo no me regañes luego, por favor. Yo no fui, fue Alejandro el que lo dejó puesto. Bueno, vamos a pasar a otra bonito, cosa. Bonito, pues mira, ahí como lo oyes, llegaron en el 2004 a estar en las listas número hecho, uno. De hecho, yo escuché una versión Billboard de esas por acá. ¿Sí? No sé si españoles o alguien, pero he escuchado otra versión por acá. Y se llaman Clímax porque el antro en que trabajaban se llama Clímax. Entonces son el grupo Clímax. Y llegaron a estar en las listas número uno en todos lados, en Billboard, y estuvieron premiados. ¿Pero con esa misma letra? No, sí, hay otra versión. Hay ¿no? varias yo, versiones. Yo ya esto en... de este rosario de nombres de estados, yo no lo he escuchado. Pues hay varias versiones. Y Eugenio Derbez, bueno, tú sabes que Eugenio Derbez usa mucho la voz en las películas para niños, y en la de Shrek 2 metieron esta canción para el burro en el camino, cuando van de camino al sí. castillo de Nunca Jamás, va cantando esta canción y es buenísima la traducción. Obviamente omitieron varias, varias palabritas, ¿no? Ok. Bueno, ahora vamos con una canción que a mí me gusta mucho. la canta Rocío, la traje con Rocío Dúrcal. Que, mira, te voy a contar una... Tú sabes que Rocío Dúrcal, pues no se llamaba Rocío Dúrcal. Pero ella cogió su nombre porque al abuelo le gustaba mucho, le decía que era como el Rocío de la mañana. Entonces le puso... ella cogió el nombre de Rocío porque su abuelo le decía que ella era así. Y lo de Dúrcal, porque cuando su representante la descubrió, dijo, bueno, necesitas otro apellido, porque el que tú tienes es como muy común. Eras Ortiz, de las Eras Ortiz. Y entonces agarraron un mapa y así al azar, y señalaron Dúrcal, Granada. Y por eso es Rocío Dúrcal su nombre. Y dicho sea de paso, en el 2009 desvelaron una placa ahí en Dúrcal, Granada, también tiene una calle y además fue declarada hija adoptiva en Dúrcal. Todo esto en su honor, ¿ves? Y con esta canción que es pues todo un himno allá en México, ¿no? Sí, la han cantado, pues yo creo que todo el mundo. Pero con Lola Beltrán es la buena, ¿no? Lola Beltrán. Además, no estoy segura si fue escrita para Lola Beltrán o para Lucha Villa, fíjate, una de las dos. Nada que más Lola. Te da que más. Sí, lo voy a investigar y te lo corroboro la próxima semana. Pero bueno, aquí está. Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Mañana le va a cantar a su casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Thank you. me quedo con Lola. Bueno, cuestión de gustos. Aquí está, para mí esta canción es así como que muy fuerte. Bueno, a mí me gusta mucho Rocío en general, mucho, mucho. Pero yo siento que hay canciones que... Fíjate que alguien, Margot, me escribía que le gustaba mucho Chavela Vargas. Y me mencionaba otras. Es que yo creo que hay canciones en que hay que ponerle más intención. Un día, ¿no? Y Rocío, te repito, a mí me gusta mucho, pero me da que es más suave, más... Además no he traído nada de Lola. Voy a traer algo de Lola. Y Lola tiene más fuerza y más poder y más enjundia, diría sí, yo. Sí, más enjundia, es verdad. Sí, sí, sí. Hoy traje algo de Lucha. Ahorita la ponemos. Esa también le pone mucha... Sí, le pone mucho más intensidad. Pero bueno, es cuestión de gustos. Sí. Mira, ahorita vamos a poner a esta de Adelita que me la pidió mi mami. Y claro, ¿cómo no la vamos a complacer? Mami, te vamos a poner Adelita. ¿Tú sabes por qué se les llama las Adelitas a las... Bueno, tú sabes que a las Adelitas... La revolución, ¿no? A las mujeres que participaron en la Revolución Mexicana en los distintos grupos revolucionarios, como soldados, como cocineras, como enfermeras o ayudantes... Pero, ¿qué? No, que de repente le echas mucha enjundia y... Es que me emocioné. Ya. Te sientes una Adelita. Sí, pero hay versiones historiográficas y periodísticas que coinciden en señalar a Adela Velarde Pérez como la enfermera oriunda de Ciudad Juárez, que es la persona que inspiró el corrido popular Adelita. Ajá. Así que bueno, pues ahí está la polémica de quién fue quién, pues quién sabe. Pero bueno, nosotros tenemos la creencia de que Adelitas son todas las mujeres que participaron. Y ahí está, Adelita. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Con el clarín de campaña la guerra, salga el valiente guerrero a pelear. Correrán los arroyos de sangre, que gobierne un tirano jamás. Y si acaso yo muero en campaña y mi cuerpo en la tierra va a quedar, Adelita, por Dios te lo ruego, con tus ojos te vayas a llorar. Ya no llores, querida Adelita, ya no llores, querida mujer, no te vuelves sin trabajar. Bueno, mira, vamos a matar dos pájaros de un tiro porque está Jorge Negrete y también Margot quería escuchar algo de Jorge Negrete, así es que dile que para ella. Que pensaste en ella cuando elegiste esta canción. Margot, también pensé en ti cuando elegí esta canción. Alejandro, ya estás trayéndonos en chinga otra vez. Corre. Aquí se nos acaba el tiempo. Bueno, pues la que no alcancemos a poner hoy las ponemos luego. Si hay más tiempo que vida, mi niño, muchachito, hilacho, como te dicen por ahí. Si no lo escupía, me ahogaba, Alex. Lo siento. Venga, y la echo. Chilango. Se confundió Emilio y lo escuché esa palabra, pero no la recordaba bien. Y me dice, hilacho. Hilacho. Que bueno, ¿sabes qué? Chilangos son, en realidad no son los que nacen en México. Alguna vez vi alguna explicación. La voy a buscar, pero yo creo que son los que llegamos de fuera a vivir a México. ¿Ah, sí? Sí, los que llegamos de fuera. Pero la voy a investigar y te la cuento la próxima semana. Mi tarea. Vale. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar, esta banda es muy versátil y variada. Oye, que ya se acabó, ¿no? Cerró el chiringuito, ¿no? Café Tacuba. ¿Qué dices? No, ¿siguen? Siguen, pero además. Pero ya sin éxito alguno, yo no he escuchado nada de ellos. ¿Qué va? Hace en el 2009, en el 2010 hicieron un concierto, metieron a 175,000 personas en el Zócalo de México, sí. Ahí nomás. Yo pensé que ya no existían. No, sí existen. De hecho, ya te digo, lo mismo te tocan rock, hip hop y electrónica que música folclórica latina, mexicana, incluyendo mariachi, ranchera, norteña, tejano, banda, samba, versátiles como ellos. Hoy los traigo en baladita pop y además se la quiero dedicar a mi novio, al papacito de los papacitos. Va para ti, mi amor, con mucho cariño. Qué romántico. Eres lo que más quiero en este mundo, eso eres. Mi pensamiento más profundo también eres. Solo dime lo que aquí me tienes. Eres cuando despierto lo primero, eso eres. Lo que a mi vida le hace falta si no vienes. Lo único preciosa que en mi mente habita hoy. Este mundo, eso eres. Cuando se quiere, mi salvación, mi esperanza y mi fe. Qué bonita canción, no la conocía. ¿No la conocías? No. Oh, Alejandro, ¿tú dónde te metes? ¿Cómo me dijiste que te llamabas? Alejandro Jodorowsky. Oye, ¿qué? Me acaban de aquí echar la... que dicen que es como salí con eso de que qué romántico, me dicen que qué envidioso soy, que porque como yo no tengo a quién dedicársela... Ya caerá la incauta. Pero mira, brevemente vamos a escuchar algo de Café Tacuba, que esta sí tengo a muchas. A muchas se las dedico. A ver qué vas a sacar. Ingrata, no me digas que me quieres. No me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas, que ya no te creo nada. no es así. Para una multitud ingrata. ¿Ves lo que te decía de la versatilidad de ya. Café Tacuba? Que es el mismo grupo de hace rato. De esos que estaban tan románticos, pues son estos mismos. Son falsas, ingratas. No me digas que me adoro. Bueno, perdona esta interrupción en tu programa, Martuchis. ¿Con qué nos vamos ahora? Ah, está muy bien, está muy bien. Pues mira, su verdadero nombre es Luz Helena Ruiz Bejarano. No tienen ni idea de quién te estoy hablando. Mejor conocida en los bajos mundos. Espera, como... no lo digas. Inició su carrera como modelo y formó parte de las Dianas de Dillon. Este empresario argentino decide lanzar dos voces, una masculina y una femenina. ¿Pero qué crees? Que la femenina no se presentó y ahí fue cuando ella vio su oportunidad para cantar. Se pidió un vestido prestado y se lanzó al escenario, ella dijo, con eso. Ese mismo empresario la bautizó con el nombre que ahora tiene, Lucha Villa. Y aquí está. Espero que me entiendas, que no es mi intención herirte. Resulta que ya no te quiero, no preguntes el motivo, ni yo misma lo comprendo, pero es verdad lo que te digo. ¿Por qué? No sé. No sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesas. No sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesas. Yo quiero que te enamores, que encuentres otro cariño y también que me perdones por no querer nada contigo. Pero antes de decirte esto, lo pensé ya varias veces, que por ti ya nada siento y que te engañé no merece. ¿Por qué? Ay, no sé. No sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesas. No sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesa. Mujer tenía un bozarrón, ¿no? Y medio machorrona estaba, ¿no? Sí, sabes que se hizo una cirugía de la que no salió bien. Y de ahí se murió, ¿no? No, todavía no. Sí, viva. No me la entierres, todavía está viva. Pero que quedó fatal, ¿no? Sí, sí, en el 97 sufrió un daño cerebral por la cirugía, tuvo complicaciones. Y desde entonces, pues ya está... Pero que fue una liposucción, ¿no? Algo así. Yo creo que fue una cirugía estética de, sí, alguna, no sé, porque decían que era algo de la cara, pero sí, creo que fue algo, una liposucción, no sé, chismes, son todo chismes, pero fue algo de eso. Yeah. Y desde entonces está con turulata, y nada, la están cuidando sus hijos. Muy bien. Bueno, vamos a algo más alegre. Con el charro... No. Sí, sí, este además es la imagen del charro, el cine mexicano, la moda del tequila y las canciones con mariachi se difundieron en el mundo entero a través de la popularidad de Jorge Negrete, así como el interés por México y sus costumbres. Vámonos con México lindo y querido. Oye, que y no dedíquela. La... Ahora sí estamos dedicando un montón de canciones a Margot, pero como le gusta a Jorge Negrete y coincidió que está... Ah, no, lo programamos. No, pero bueno, vamos a dedicarse. Además, Jorge Negrete es lo que te decía, es el... Estandarte, símbolo. El estandarte, el símbolo y además el himno, ¿no? Esta canción es el himno. México lindo y querido. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Me entierren en la sierra al pie de los magueñales y que me cumpla esta tierra que es cuna de hombres cabales. Voz de la guitarra mía al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Bueno, ya oye, aquí la amiga que dice que soy un envidioso, que porque nadie me dedica una canción, dice que tú me dedicas una a mí. Te voy a traer, o sea, la chancla que yo tiro. Mira, te voy a traer una bonita. Verás. Tienes razón, pero ¿cómo se llama tu amiga? Bueno, No sé si estoy autorizado para... Bueno, da igual, no importa. Sí, te voy a buscar una canción. Te voy a dedicar una canción la próxima semana. Tienes razón, mi chilanguito. Además, yo soy tu fan number one. Sí, number one. Nos vamos despidiendo, que ya están los de... Vamos a despedirnos. Nos vamos a despedir, cómo no, con el papacito. ¿Conmigo? Con el otro. Ah. Es que yo tengo varios papacitos. Con el papacito, además, se la voy a dedicar a Milagros, que me la pidió el otro día que hablé por teléfono con ella. Y además esta canción que causa mucha controversia en España. Que les vaya muy bien, que tengan muy buen día, que la pasen muy padre y que tengan buena semana. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando. Seguro es por desdenes de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres